Y bienvenido a Noche Flamenca, la emisora española presentada por vuestro amigo Julián y mi amigo Luis, que ya pronto estará al llegar. Y hoy, pues, con lo del COVID y lo del toque de queda, pues hemos tenido que cambiar la emisora de día y de horario. Ahora serán los sábados de las 5 a las 7 y aquí en sintonía de Radio Alconcia 96.2 en colaboración con la PF de Orleans. Y ahora pues vamos a empezar pues con la primera canción de la tarde, A la Puerta de Toledo. A ver si un día podemos ir todos a ver la Puerta de Toledo. Para todos vosotros y bienvenidos a Noche Flamenca. Le tengo celo a la puerta de Toledo, mare, le tengo celo a la puerta de Toledo, mare, le tengo celo. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo más quiero, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. En el mismo sitio y a la misma con otra persona. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba. Si no llevaba rosario ni libro, como rezaba, si no llevaba rosario ni libro, como rezaba. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora estaba rezando con otra persona. La noche de la tormenta, madre, como llovía, como llovía. La noche de la tormenta, mare, como llovía. La noche de la tormenta, mare, como llovía. Como llovía. ¿Con qué paraguas, mare, se taparía? ¿Con qué paraguas, mare, se taparía? En el mismo sitio y a la misma con otra persona. En este mundo se pagan, madre, todas las cosas, todas las cosas. En este mundo se pagan, madre, todas las cosas. En este mundo se pagan todas las cosas. También se secan las flores, madre, que son hermosas. También se secan las flores, madre, que son hermosas. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora dicen que había muerto, pobre, enferma y sola. La Puerta de Toledo, a ver si un día podemos ir todos a la Puerta de Toledo, pero ya con la vacuna y con todo lo que pasa, pues podemos ya pronto ir, ojalá, como dice el otro. Y ahora pues vamos a escuchar una canción, que esa canción es A mi padre y a mi madre. Pues esa canción quisiera dedicarla a todos los padres y a todas las madres del mundo, y en especial pues para los míos que están escuchando la radio, para todos vosotros, a mi madre y a mi padre. Anoche estuve soñando que yo pasé por tu vera y te cogí levantando un pedestal en la Alameda y te dije murmurando que estás haciendo candela. Aquí echando unos cimientos, no se lo cuentes a nadie, que voy a hacerle un monumento a mi padre y a mi madre. Me dieron todo lo que tengo, mientras lo tuve mi vera. Me dieron todo lo que tengo, me dieron la vida entera, y si no fuera por él, Candela por Fandango, a mi padre y a mi madre. Y ahora vamos a escuchar el último trabajo de nuestro amigo David Bisbal, que es el único, uno de los únicos españoles que sale aquí, que sale de España. Y ahora pues vamos a escuchar al nuevo trabajo de David Bisbal, Amórame. Que pierde la partida y anda y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo por la vida y me quedé, de estar calado y sé que se hizo falta, marcho a ver. Con lo estúpido y brutal y de este cuento, con la venia del que sabe. Espera, desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntas repetiría sabiendo que toca perder. Lentamente con una nueva letra, con la venia del que sabe y el descuento del pasado. Amórame, lo viejo despierta lo nuevo, la vida perdona el recuerdo. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amé.

dueño de una empresa o dueño de un almacén o algo, todos tenemos categoría. Pues esta canción la lleva, la categoría. Categoría, el Fari aquí en Noche Flamenca. Je vais le dire en français un petit peu. C'est avec émotion et tristesse que cette émission va pour toi, Michel. Tu nous as quittés et j'espère que de là où tu es, tu nous entends. Un petit mot pour toi, Michel. De là où tu es, tu nous manqueras et tu seras toujours dans nos cœurs, Michel. Y vamos ahora en español a escuchar una nueva cantante, Sherazade, que nos canta Hermana. semana aquí en Radio Asconciel de Sherazade. Y espero que os vaya gustando la música y que estén oyendo la radio. Y ahora vamos pues con una canción con un poco de flamenco, como el agua. Limpio el agua del río como la estrella de la mañana, limpio en el cariño mío el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua clara. El Duende, que fue concursante de Yo Soy del Sur, la sevillana de María del Monte. Y ahora pues vamos con una canción, Déjala correr, agua que no ha de beber. Este es el momento que no... Jurado, una de las más grandes de España, sino la más grande de todas las españolas. Y ahora pues vamos aquí con los ecos del Rocío, que ya los vi yo personalmente en concierto y siempre me han gustado, y son un grupo de sevillanas muy, muy famoso en España. Así que José el Marinero, Los ecos del Rocío. Lo vi sentado en el puerto, estaba haciendo una red. Llevaba tiempo con ella, su padre era marinero. Llegué a buscarla una tarde, me dijo acércate al puerto, que quiere hablarte mi padre. ¿Quién es José el Marinero? Ese soy yo, quien va a ser una marita soberbio, arrastrado por el placer de haber nacido marinero. Pero me casé en la mar, ya no sé qué me ha pasado, mientras lo estaba pescando, se fue al cielo y me dejó, con tu novia y con mi barco. Yo vivo solo por ella, si en alta mar me quedara, y yo tan solo te pido que me digas cara a cara si puedo irme tranquilo. Ella me gusta y la quiero, me he dado cuenta y lo sé, es lo único que tengo de aquella hermosa mujer. Vieja pipa quemada de su petaca cargó, juntó sus manos cansadas, mi vida está en aquel barco, desde que era una niña, yo la quería jugando, era mi faro y mi guía, no fue la culpa de usted, eso no sirve de nada, yo no la tengo y la quiero, si yo supiera rezar. Al lado tuyo estará como una flor en la tierra. Es un placer conocerte, lo mismo le digo yo. Que con ella tenga suerte, me voy a verla, señor. Encantado de conocerte. Pero me casi en la mano. Ecos del Rocío en Radio Asconciel en Noche Flamenca. Y ahora pues vamos con una canción, Orgullo de España. Mismo si estamos a 1000 kilómetros, 2000 kilómetros de nuestra tierra, de nuestro país, siempre hay que ser orgulloso de las raíces. No decía, yo vivo lejos, ya ni me acuerdo de mis raíces, de mi niñez. Siempre hay que recordarse de nuestro país y levantar esa bandera bien alta. Y vamos con Eloy Soler, Orgullo de España. Tenemos las mejores playas con un clima inmejorable.

limón. Y ahora va pasito a paso a tu perdición. Por no haber puesto cerro en tu corazón. Ahora son fuente en tus ojos. Maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón, maruja limón. Maruja limón, aquí en Noche Flamenca. Aquí ya tendremos la ocasión de escuchar pues nuevos temas de él, nuevas canciones que le gusta mucho cantar flamenco, le gusta mucho la copla. Un día ya pondremos otras canciones de él. Y ahora pues vamos aquí con un popurrí de J Extremeña. Y esta popurrí de J quisiera dedicársela pues a todos los extremeños que hay aquí en el lugar. A ver si se animan y bailan, quitan los muebles, quitan la silla y a bailar la jota. Va para todos los extremeños del UAE. Yeah. viva su alegría, que viva su gente y su simpatía, porque los unistas somos dos hermanos, aquí le traemos estos especiales. Y aquí venimos a escuchar el popurrí de Jota. Y como he dicho antes de la canción, pues este popurrí pues va para todos los extremeños aquí del lugar. Y vamos con una rumba de Junco. Hola, mi amor. Aquí en sintonía de Radio Arconciel. Son ya las 18 y 26, perdona. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pues aquí en Arconciel Noche Flamenca. Junco, hola, mi amor. Thank you. apartará junto a mi lado mi madre. Luego me hice mayor, todo comenzó a cambiar, por respirar nuevo aire, quien se marchaba era yo, y ella empezaba a llorarme. ¿Qué tarda llegar? ¿Con quién te jura? ¿Cómo me pesan todas esas preguntas? ¿Por qué le daré de lado a quien tanto me ha llorado, a quien tanto se preocupa? Aunque soplen más aire, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. El espejo en que miraba mi vida detrás de Adán se perdía un detalle, un amante del amor, a una niña conocí paseando por la calle, la que me dijo que sí, y era más guapa que nadie. Me daba su beso lleno de ternura, como reía toda mi locura, por eso y solo por eso quise debajo de un techo compartir nuestra dulzura. Que no los insulte nadie, que me enciendo como el fuego, aunque soplen los aires, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. Ver como una criatura se dormía entre mis brazos, como lo vi a crecer cuando comenzaba a andar, dando sus primeros pasos, yo me sentía a sus pies cuando partía de mis brazos. Como vuela el tiempo, no para en casa, porque no llega, no sé lo que pasa. Ahora se cambian los vientos y yo me quedo sufriendo lo que a los padres les pasa. Que no los insulte nadie, que me enciendo como el fuego, aunque soplen más aire, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. No quiero molestarle ni a mis hijos ni a mis nietos. Pero ese día llegó, no tengo fuerza para nada, la torpeza del abuelo, pero bien lo sabe Dios, con qué fuerza doy un beso. Cuento a mis nietos mis aventuras, tocan mis manos cubiertas de arrugas, porque estar quieto cuando no puedo, intento darle a todo mi ternura. Que no los insulte nadie, que me enciendo como el fuego, aunque soplen los aires, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. Y acabamos de escuchar a Manuel Horta, La Familia. Y acaba de llegar aquí el presidente de la asociación, nuestro amigo Luis, y le voy a dejar unas palabras en su honor. A ti, amigo Luis. Gracias. Buenas tardes a todos. Hace después de tanto tiempo estamos luchando para ver si podemos conseguir hacer algo para toda la colonia. Y la cosa está muy difícil, pero vamos a pedir en todos los sentidos ánimo y mucho coraje para poder seguir haciendo cosas. Estamos preparando un consejo de administración, un consejo, bueno, venimos de una reunión de la oficina, del buró nuestro, en la que estamos preparando cosas tan pronto nos dejen abrir la puerta que podamos hacer entre todos. Pero al mismo tiempo se está preparando a nivel nacional el Consejo de Migración, se llama los CRES, en los cuales hay dos miembros de la asociación que están inscritos en ese consejo para que podamos defender nuestro interés a nivel nacional y a nivel europeo. Para eso estamos trabajando, aunque no se hace nada de actividades, pero sí que no vamos a dejar que nos coman todos. Y entonces yo siempre he dicho la misma cosa. Tenemos que tener mucha paciencia, mucho ánimo, y para eso tenemos que meter todos un poquito el hombro. Quiero decir con esto que todo aquel que tenga la voluntad de que quiera participar, si no con la cuota totalmente, por lo menos con algo, de manera que la asociación se pueda mantener, pero al mismo tiempo vamos a decirle a todos que no hay que perder el ánimo, que vamos a hacer cosas para todos nosotros, que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Tenemos que ser nosotros solos los que hagamos todo lo que haga falta y más para seguir luchando. Y desde aquí les digo a todos mucho ánimo, el que no esté vacunado que se vacune. No tengáis miedo de todo lo que dicen, porque cada uno cuenta la feria como le va. Pero yo siempre digo que más vale una inyección puesta que ninguna, sea la que sea. Y es lo que yo siempre he dicho. Yo creo en la ciencia, en lo que es la medicina, sobre todo en particularmente la medicina. Sabemos que hay mucho adelanto. Y si te ponen una inyección, no es de gazpacho. Yo digo que si ponen una inyección es para curar. Desgraciadamente a algunos le puede causar alguna, pero la mayoría aplastante, una mayoría muy grande, tienen que tenerla puesta. Yo le doy ánimo a todos para que se la pongáis. Yo ya las tengo puestas, por mi edad, por todo, por la suerte que he tenido, pero hay que tener ánimo y seguir luchando, y que tenemos que hacer más de una vez, más de una fiesta, y no dejarnos comer por una pandemia como la que tenemos encima. Es gorda y es muy mala, pero le vamos a vencer entre todos. Y para eso tenemos que tener mucha voluntad. Me hace un placer estar aquí para, después de tanto tiempo, para animaros a todos, a toda la colonia española, ánimo, mucho ánimo, a seguir luchando y para que sigamos viéndonos. Desgraciadamente tenemos muchos amigos que se han marchado, pero de pandemia no creo que haya ninguno, que yo sepa. Pero bueno, ánimo y ánimo. Y la asociación, que sepáis que siempre está abierta. Y ahora, de aquí a unos días, vamos a mandarle a todos un correo, vamos a mandarle una cartita a cada uno recordándole que la asociación sigue funcionando a pesar de que no podamos hacer un gazpacho para todos. Pero que va, vamos a terminar por hacerlo. Si no hacemos un gazpacho, hacemos unas migas. Y si no hacemos una paella, y si no hacemos un bacalao, empezamos lo que haga falta para seguir viéndonos y luchando y trabajando para todos nosotros, y nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, para todos, y sobre todo la juventud. Yo animo de aquí a la juventud, a toda, a que se una y que trabaje y que se anime y que se divierta, pero con mucho cautal, con mucho interés, de manera a que no perjudiquen a nadie y que se diviertan al máximo. Para eso estamos aquí en esta vida, para pasar ratos buenos y ratos malos. Eso todos lo sabemos, así que ánimo a todos y buenas tardes. Y aquí estoy, le doy las gracias aquí a nuestro amigo Julián, que está aquí luchando también, pasando, poniendo música buena. Yo no he podido escucharlo, tenía que haber venido mucho antes, no he podido ser, por lo que estamos trabajando, pero sí, estoy aquí para decirle a todos que tengáis un buen fin de semana, un buen domingo, y que sigamos peleando. Y repito, si alguno tiene una voluntad de querer venía a pagar un poquito la cotización o lo que pueda, para la asociación sería bienvenido. Y todos los jueves tenemos las permanencias, y a partir de ahora Julián nos va a decir también qué día vamos a seguir haciendo radio. No sé si sabe exactamente si es el sábado que viene o el lunes también, no sé. Pues yo quiero acompañarte también, y ánimo a toda la comunidad española, y como viene a decir nuestro amigo Luis, pues todo aquel que, que tenga un gesto de voluntad o el que quiera participar, o mismo que el que tenga una empresa mismo española que quiera patrocinar la asociación, pues está bienvenida a nuestra asociación. Por el momento, como decía nuestro amigo Luis, por el momento la emisora Noche Flamenca y Balcón de España, pues son los sábados de las 5 a las 19, con lo del COVID, con el toque de queda que hay que entrar antes de las 7 en casa, por el momento nos permanece este horario. A lo mejor ya una vez que entremos todos en regla podemos pasar el lunes y el sábado, o el lunes o el jueves. Y aquí voy a con nuestro amigo Luis, le voy a hacer dos o tres preguntas a ver lo que, Luis, con el COVID, ¿cómo ve la asociación y cómo ve el futuro de la asociación? Bueno, yo el futuro con mucho ánimo. Yo estoy diciendo que estamos preparando una a nivel nacional, un consejo administrativo en París, en el consulado, en los cuales estoy yo candidato y hay otra persona más candidata, y habíamos presentado tres y han refusado una, pero vamos a seguir trabajando de manera que esto sigue de pie y con ánimo, y que tan pronto nos abran la puerta vamos a hacer cosas, eso está claro, eso no hay cabe duda. Hay que tener mucho ánimo, mucha paciencia y sobre todo mucha suerte, que no nos coja la mierda esta que tenemos encima, y a partir de ahí, pues, para adelante. De lo que yo digo a todos, mucha suerte, mucho ánimo, mucha voluntad y para adelante, con los de Alicante. Así que muchas gracias, Julián, por haber estado aquí pasando todo el rato con nosotros, bueno, pasando tú solo aquí, poniendo la emisión, y seguiremos los sábados haciendo todo lo que podamos para tenernos informados y al mismo tiempo. Estas elecciones seguramente se harán a mediados de, o a últimos de marzo, de mayo. Creo que lo más probable es que las elecciones en el consulado de París sean a últimos de mayo. Luego vais a recibir un papel diciendo cuándo, cómo y de qué manera vamos a tener las elecciones, y tendréis que votar a ellas. Todo el que quiera y quiera, tenga la voluntad de votar al consulado, votará por los candidatos que le parezca bien. Claro está. Nosotros, la federación, presenta una lista de 21 personas, sí, y de ahí pues saldremos unos cuantos, porque hay varias listas, pero todo el mundo no va a salir, pero los que salgamos, y los que no, estamos representados por nuestra federación también a nivel nacional y a nivel europeo. Sabéis que la APF está representada a nivel europeo, con una confederación europea de padres de familia de toda Europa. Así que por eso no nos podemos parar, hay que seguir para adelante, para ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que asistan a las clases de español, y al mismo tiempo a nosotros, y a ver si nos organizan ya lo de los viajes también, que también pronto que se abran todas las puertas y que podamos salir y entrar como queramos. Muy buenas tardes, un millón de gracias a todos y ánimo, mucho ánimo, hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, amigo Luis. Y ahora vamos a escuchar aquí a nuestro amigo Rafael Farina, las campanas de Linares, aquí en Radio Asconciel 96.2. Vendiendo su

pasodobles españoles. Et je vais le dire en français aussi pour la communauté française. Ces pasodobles sont une spéciale dédicace à notre ami Michel qui nous a quittés malheureusement il y a très peu de temps. Un grand animateur, une grande personne de la radio arc-en-ciel. Et c'est avec émotion que c'est pour toi, Michel, ces pasodobles. Y ahora pues vamos a escuchar otra canción que también es un gran hombre español que hoy hace 17 años que murió Juanito Valderrama. Y aquí pues el hijo la ha hecho una canción y le ha dedicado una canción a su padre. Y esta canción pues va para todos los aficionados y todos los amantes de Juanito Valderrama. Va para mi padre, Juan Valderrama. Tiempo de nodo y panero, caso que no diestra ver lo que te tocaron vivir. Gramola, bermuda y verbena, y para olvidar las penas, dos boleros de machín. Es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. Andalucía soñaba mientras dormía, cuando fuimos emigrantes y ensayábamos desplante contra la melancolía. Menudo como un jilguero debajo de ese sombrero. Suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida cuando canta el corazón. La fórmula es el secreto de cómo suena la vida, de cómo suena la vida. Y con esta canción pues vamos a despedirnos de Noche Flamenca y de Balcón de España. Y si la gente, los oyentes, pues sabéis que el sábado que viene de las 17 a las 19, pues todos los sábados tenemos aquí nuestra emisora Noche Flamenca y Balcón de España. Así que ánimo y suerte para todos y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Aquí está detrás mía está nuestro amigo Luis, que como lo del COVID no nos podemos poner juntos, pero también se despide de todos ustedes y ya el sábado que viene ya estaremos con más ánimo y haremos muchas cosas. Un fuerte abrazo a todos y buena semana y hasta el sábado que viene. A último encontro para o campeonato e já agora do lado da equipa da casa, que parte como favorita, o Benfica à procura da sétima vitória consecutiva no campeonato, oitava em todas as competições, e Luís é realmente um registro fantástico com este equilíbrio defensivo. O Benfica que tenta ir para o seu oitavo jogo sem sofrer.